Escuchar la columna de nuestro compañero Fernando Estrata de Contrahegemonía Web, que nos va a hablar sobre la guerra del Paraguay. Fernando, buenas noches, adelante. Buenas noches, Luis, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, la columna de hoy tenía que ver con una efeméride. No sé si la guerra del Paraguay. El 1 de mayo de 1865 se firma el tratado, un tratado secreto de la Triple Alianza. Así que se cumplen, si no saqué mal la cuenta, 158 años. Ahora, este tratado, en realidad, hay que ir un poquito más atrás para ver dónde empieza la Guerra Grande, ¿no? Lo que se llama la Guerra del Paraguay o la Guerra Grande, como dicen los paraguayos, se inicia antes, se inicia justamente el 12 de noviembre de 1864, justamente cuando Francisco Solano López, el mariscal paraguayo, va a enfrentarse directamente con Brasil. Pero vamos a poner un contexto de lo que fue esta guerra fratricida, ¿sí? En donde el proyecto paraguayo queda totalmente anulado. Por eso elegimos hablar justamente hoy de esto. El contexto en el que hay que ubicarnos es la batalla de Pavón. Un general Mitre que impone condiciones, Buenos Aires impone condiciones a las provincias del interior, y definitivamente esto va a traer grandes resistencias en las provincias del interior, las montoneras federales. Ahí vamos a tener a Vicente Peñalosa, a Ricardo López Jordán, a Felipe Varela, que van a imponer una voz de protesta que va a ser aplacada por Mitre, y ahí aparece Venancio Flores, ¿no? Un general oriental, uno de los tantos que colabora con Mitre para aplacar esta resistencia a la hegemonía porteña. Que Venancio Flores, una vez aplacadas las montoneras federales en nuestro país, va a desembarcar en Montevideo intentando poner fin al gobierno del Partido Blanco. Sí, un partido que tenía buen vínculo con Paraguay, buen vínculo con Francisco Solano López. Los blancos orientales rápidamente van a pedir el apoyo, la colaboración de los paraguayos, y en ese contexto, justamente en junio de 1864, en realidad empieza a formarse la Triple Alianza. Más allá de esta efeméride, ¿no? Del 1 de mayo, cuando se firma el tratado, ya en junio de 1864, con los emisarios británicos que se reúnen en Buenos Aires, junto con el Partido Colorado, el comisionado de Brasil, y ahí llevan una propuesta de mediación, entre comillas, en este conflicto en la banda oriental. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta guerra? Digamos, ¿qué estaba en juego en este conflicto? Y lo que estaba en juego es la hegemonía en el Río de la Plata, ¿sí? ¿Qué proyecto político-económico iba a ser el triunfante en América del Sur? Y efectivamente, ahí lo que encontramos es qué significaba el Paraguay de aquel momento, ¿no? Un Estado paraguayo moldeado en un crecimiento hacia adentro, no en una economía exportadora de materias primas. Una fuerte presencia estatal, por ejemplo, el monopolio estatal de producciones estratégicas como la yerba mate, la madera, la construcción, la madera, construcción y el tabaco, una política social popular, por ejemplo, la idea de reparto de tierras, algo que ya había planteado Artigas en 1815 con el reglamento provisorio de tierras. Eso se efectiviza en Paraguay, ese reparto de tierras que se va a hacer entre incluso la población indígena, un modelo de Estado que no extermina a las poblaciones indígenas, sino que las incorpora a ese modelo. El Paraguay desde entonces es un país con explotación y fundición de hierro, lo que habla de una incipiente industria metalúrgica. En 1861, por ejemplo, Paraguay construye su primer ferrocarril. Es un país con telégrafos, con marina mercante, enseñanza obligatoria. Tiene el índice de alfabetismo más alto para ese entonces de todo el continente. Eso efectivamente es lo que está en juego en la guerra contra el Paraguay. Bueno, no vamos a contar, porque el desenlace es conocido, ¿sí? En esa guerra van a morir, un dato concreto, la población de Paraguay antes de la guerra es de 1.300.000 habitantes. Después de la guerra, Paraguay queda con 350.000 habitantes, de la cual la mayoría son mujeres, ¿sí? Se extermina la población adulta masculina. Casi en un 80-90% después de esta guerra. Y esta historia que no suele ser tan refrendada, sobre todo en los espacios educativos, en las escuelas, digo, no suele ser tan comentada, nos parece importante traerla hoy. Quería traer a colación un canto de Ramón Ayala, el compositor, escritor y pintor misionero, él escribió Las trincheras ardientes del Paraguay, canto popular sobre la Guerra Grande. Y un pequeño fragmentito, por ejemplo, dice así: Año de 1800, 1864, sellando secretos pactos iba la muerte en su sexo. La huesuda mano al fuego, por el mapa liberaba en conspicuas embajadas y capas de ocultos rostros, el derrumbe, el grito, el óxido de la sangre en llamaradas. La triple alianza con miles de dientes en sus tres bocas era de metal y roca, era de los tres países, un Brasil de imperio y níquel, un Uruguay subalterno, una Argentina de enfermo corazón en el estuario, llevando en secreto pacto bandera inglesa en el ceño. Hay muchísimas cosas para decir en este cortito tiempo. Quizás quien mejor expresó en imágenes esa guerra fratricida sea el propio Cándido López, un soldado del ejército argentino que pierde una mano en el conflicto y le dicen a Cándido, bueno, ¿qué puedo hacer? Pinte la guerra. Él se pone a pintar la guerra y en esos cuadros que están expuestos, entre otros, en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires o en el Museo Histórico Nacional, pueden verse lo que fue la conjugación de esta triple alianza, o guerra de triple infamia también, como dice revisionismo histórico, que dio por fin a un proyecto autónomo y el más avanzado del siglo XIX, que fue el proyecto paraguayo. Bien, gracias Fernando Strata, columnista de este programa de nuestro portal hermano Contrahegemonía Web.